A él le damos la bienvenida y las buenas tardes al técnico del seleccionado. Hablamos de Carlos Cámara. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, Gastón. Buenas tardes. ¿Cómo están? Por aquí todo muy bien. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo estás a vos? Como te das cuenta, ya con muy poca voz. Sí. Bajando las pulsaciones. Muy contentos. Recién, bueno, terminamos de almorzar. Uh-huh. Esperando al rival para la mañana. Claro, bueno, ahora vamos a hablar de lo que se viene, pero contanos un poquito, porque no estuvimos charlando, no tuvimos la oportunidad de hablar con vos luego del gran triunfo, ¿no?, que lograron en el debut postergado, ¿no?, porque esto se iba a disputar en la jornada del domingo, por estos de las lluvias, debutaron en la jornada de ayer con una gran victoria ante San Luis. Sí, la verdad que fueron los dos partidos muy duros. Ayer nos tocó en la cancha, uh-huh. No me acuerdo el nombre, perdón, sí. Pero una cancha muy, pero muy fea. Sí, un desastre, sincero. Realmente. Sí, vimos imágenes, prácticamente no había pasto. No había pasto, un desastre. No se podía hacer juego de nada. Uh-huh. Las chicas, obvio, que eso ya genera fastidio. Entonces, bueno, primer tiempo terminamos abajo 1-0. Sí. Fuimos al segundo tiempo. Bueno, en la charla lo salimos a buscarlo, lo hablamos. Tratando de lo que mejor se podía conseguir, mejorar los errores. Entonces salimos a mejorar, a buscar el partido. No solo se empató, sino que, bueno, con una victoria contundente que nos dejó mejor posicionado en la zona. Claro, porque ganamos 3-1. Ya Santa Fe había jugado, había ganado, pero por la mínima, ¿no? En ese sentido. Sí, ellos se habían enfrentado el día anterior. Claro. Y nosotros al inicio del torneo quedamos libres. Uh-huh. Ellos se enfrentaron, ganó Santa Fe 1-0. También un partido trabado, porque, bueno, todo por razones de la cancha. Claro. Y no se podía jugar a nada, prácticamente. Muchos pelotazos, mucho juego aéreo. Entonces, bueno, nosotros tuvimos fuimos superiores. Uh-huh. En el segundo tiempo, donde se nos abrió el arco, en 7 minutos sepultamos el resultado. Bien, bueno, y ya en el festejo y ya a concentrar nuevamente a lo que se venía para la jornada. Y hoy en la mañana cambiaron de cancha, ¿no? ¿No jugaron la misma? No, por suerte sí. Decidieron, no sé si la liga o los organizadores decidieron hacerlo en el estadio único, que está acá a 2 cuadras del alojamiento donde estamos nosotros. Uh-huh. Es la verdad que es una cancha similar al estadio nuestro, sí. Pero con tribunas toda la vuelta, ¿no? Claro. Un estadio bastante grande. El césped, o sea, el campo de juego en muy buenas condiciones. Bien, bueno, ya ahí ya se podía aplicar la idea que vos tenías con tus jugadoras en esta cancha. Bueno, ¿y cómo se dio el partido con Santa Fe? Y hoy, exacto, bueno, mientras jugaron ayer, los rivales nos estamos mirando continuamente. Claro. Nosotros jugamos ayer, teníamos a Santa Fe en la tribuna. El primer partido nosotros estamos en la tribuna observando a los rivales. Así que, bueno, era el que sacaba la diferencia, era, o sea, el que hacía el gol era mínima diferencia, no hubo grandes diferencias. La verdad que fue un partido, nos hicieron un partidazo porque salieron ellas a jugar a ganarlo, sí. Obviamente, y tiene jugadoras muy rápidas que hoy se lograron destacar, a ellas se le daban todas las jugadas, a nosotros no nos salía. Tiene Santa Fe jugadoras muy rápidas, sí. Así que ahora también ellas, al haber empatado, están esperando resultados porque aparentemente pueden clasificar, claro, como mejores segundas a la semifinal. Tal cual. Y bueno, hoy en día, ¿no? Todavía no sabemos el rival, ¿no? ¿Podría ser Chaco? ¿Por ahí viene la cosa? Exactamente. Aparentemente entre Chaco y Jujuy, que son los dos equipos que han ganado los dos partidos, puede salir el rival. Uh-huh. Según los goles, bueno, cuando nos vinimos, sí. Aparentemente jugamos, ahí me está diciendo el profe y lo tengo al lado, que jugamos contra Chaco. O sea, ya está confirmado que es Chaco. Ya está confirmado, exactamente. Bien, ¿y de Chaco qué saben, qué han evaluado? lo poco que estuvimos mirando, o sea, siempre nos coordinaba, y cuando ellas jugaban, alcanzábamos a ver un tiempo de uh-huh. partido, y después el otro ya nos íbamos a calentar o por ahí nos estábamos yendo. Sí. Tiene jugadoras altas, sí. fuertes, juegan muy bien, y como te decía, al verlas jugar acá en el estadio, se lucen más claro. que la cancha que fuimos a jugar ayer. La verdad que, bueno, acá sí, las jugadoras se lucen más y pueden aplicar el esquema como corresponde. Cada equipo, así que Chaco tiene eso, tiene buenas jugadoras, hay que plantar un equipo y bueno, y vamos a ver. Sinceramente yo estoy muy feliz porque el objetivo que tenía pensado, primero objetivo era meternos dentro de los cuatro, sí. así que ya estamos dentro de los cuatro, primer objetivo. Segundo objetivo, bueno, ya estamos entre los cuatro, vamos por la copa. Claro. Eso sí, tenemos equipo. Claro, yo te iba a preguntar, justamente te me adelantaste, cuál era la expectativa, si había sido cumplido el objetivo, pero claramente era meterse entre los cuatro mejores seleccionados, y bueno, lo han logrado, que es un gran logro que han obtenido en la jornada, meterse entre los cuatro mejores de este torneo nacional, y bueno, ahora ya que estamos ahí, vamos por la copa. Exacto, ahora hacer borrón y cuenta nueva, nos quedan dos finales. Sí. Dos finales y vamos a pensar en la copa. Hay un rato de descanso y ya se vuelve a preparar el partido. ¿Cómo va a ser el resto de la jornada para ustedes? Recién terminamos de almorzar. Por ahí ahora las chicas, hay un par de chicas que han quedado golpeadas. Bueno, se están acomodando con el tema del hielo. Uh-huh. Ahora el profe está preparando por ahí un poco de masaje para la que necesite. Sí. Descanso. La mayoría, bueno, se van a acostar a dormir la siesta, sí. a estirar las piernas, a descansar. Por nada, lo que queda de la tarde de descanso. Uh-huh. ¿Sí? Y bueno, con el profe ahora nos vamos a poner. Después nosotros también vamos a descansar. Sí. Fue un día de mucha adrenalina. Claro. ¿Te das cuenta cómo tengo la voz? Sí, sí, mucha euforia encima sobre el final. Sí, mucha euforia hasta el último minuto. Claro. Entonces, bueno, vamos a bajar un poco el cambio y descansamos, y después nos analizaremos el partido y la formación que se viene. Claro. Carlos, una última, ya así te dejamos tranquilo. Tema de clima, ¿influye en las jugadoras de Tandil? Imagino que en Chaco debe ser más o menos la misma temperatura que hay en La Rioja. Mira, hoy nos acompañó muchísimo el clima. Sí. Volvamos a lo que fue ayer. Ayer, el inicio del día, nos está tocando dentro de todo un buen horario, son 10:30 de la claro. mañana. Uh-huh. El primer tiempo de ayer, las chicas jugaron muy bien, o sea, con el clima, ¿no? Uh-huh. Viene el clima agradable, nublado. Ya en el segundo tiempo, cuando salieron, ya donde se despejó, la temperatura muchísimo. Claro, y las chicas, sí, salieron, el sol aprieta fuertísimo, salieron muy, muy acaloradas. Hoy amaneció, a la madrugada llovió, sí. y hoy ya era otro clima, la verdad que todo nublado, fresco. Totalmente agradable para jugar. Y sí, hasta el mediodía, hasta ahora como que quiere despejarse un poco, pero bueno, el clima está muy agradable, nada que ver a lo que uno pensaba o a lo que uno claro. a los comentarios que escuchaba. Uh-huh. El sí, clima sí, sí. Hasta ahora venimos bárbaros. Bueno, vamos a tocar madera. Buenísimo en ese aspecto. ¿Tienen confirmado el horario de la semi de mañana? No, mañana el torneo termina. Claro. Sí o sí tenemos los dos partidos. Sí, eso sabíamos. Sí. Sí o sí se tiene que concluir el campeonato mañana. Mañana, exactamente. A la mañana, yo calculo que será 10:30 de la mañana, semifinal. Bien. Y final a la tarde. Y tercer y cuarto puesto. Claro. Así que dos partidos tenemos seguro mañana. Por sí eso sí. Hoy estamos descansando. Bien. Bueno, Carlos, no te queremos joder más. Agradecerte nuevamente por este contacto, de contarle a la audiencia de la radio, a toda la ciudadanía de Tandil, cómo les ha ido a las chicas, y realmente les ha ido muy bien, ya que están en una semifinal y nada menos que de este torneo nacional. Agradecerte nuevamente y bueno, que sea con éxito mañana, y seguramente, no sé si vamos a poder mañana en cuestión de horarios, pero ya más tranquilo en la jornada de jueves. ¿Te parece? Dale, perfecto. Te agradezco a vos por el contacto, a la familia, a los oyentes, gracias por la buena onda que tiran, que transmiten por WhatsApp o por las redes sociales. Abrazo grande y saludo a las chicas. Dale, gracias a todos.